¿Cómo fue el partido contra el Zuera? Pues el partido contra afuera fue cambiando poco a poco, ¿no? Un partido que comenzó bien por nuestra parte. Teníamos cogido el campo, yo creo que estábamos jugando mejor que ellos. No daban sensación de peligro, teníamos el dominio de balón. Pero no fue demasiado tiempo porque enseguida nos tocó cambiar cosas, se nos lesionó Alberto. Nos tocó reestructurar todo un poco y luego vino muy marcado por la expulsión al minuto 30 de Eufemio, ¿no? Con uno menos, con todas las bajas que arrastramos, pues nos fuimos anotando poco a poco, ¿no? Todo hizo un poco también el arbitraje, un arbitraje muy casero, yo creo. Llevamos dos partidos fuera de casa que nos hacen daño. Y mira, minuto 15 de la segunda parte, la primera vez que llegan, no era ni peligro, era una jugada muy lejana, una falta muy lejana, una falta que no había sido falta a ellos y pues, la pisa la regaló. Y bueno, nos hacen un gol y a partir de ahí pues la impotencia, ¿no? Porque con uno menos y si es cierto que de fuera le costó mucho hacernos ocasiones, nosotros apenas chutamos a portería, ¿eh? El equipo corrió muchísimo, trabajó muchísimo con uno menos, incluso jugamos los últimos 10 minutos, un cuarto de hora con Oriol, el portero jugando, haciendo de jugador. El esfuerzo fue muy grande, pero bueno, no podíamos hacer tampoco mucho más. Como dices, ¿no? Un poquito de, y también escribía Enrique y se escribió el domingo por la noche, impotencia, ¿no? Sí, en todos los sentidos, ¿no? Por ver que el equipo que era muy difícil porque ya no teníamos fuerzas, habíamos hecho un esfuerzo muy grande, un 2-0 era muy difícil de levantar. Bueno, si hubiéramos tenido la suerte de meter algún gol en un par de ocasiones que tuvimos, hubiéramos hecho un esfuerzo final, ¿no? Pero muy difícil, con 10 en el campo, con el portero jugando de jugador y después del esfuerzo físico que habíamos hecho, pues muy difícil. Luego la impotencia por las decisiones que también nos perjudicaron. Yo creo que se equivocó siempre en el mismo lado. El Zuera, ¿qué demostró el domingo? Pues un equipo defensivamente muy fuerte, un equipo físicamente poderoso, lo mismo que habían hecho aquí, pero bueno, ya al no dejarles espacios, tantos espacios atrás, jugar nosotros un poquitín más atrás, pues no hicieron ocasiones de gol. Vamos, igual yo ahora mismo no recuerdo alguna que sí tuvieron, pero me cuesta recordar alguna si no es el primer gol y es el primer, ya te digo, minuto 15, casi 20 de la segunda parte, y nosotros con uno menos desde el minuto 25-30. Y no habían hecho ocasiones de gol, tuvieron las dos, un contraataque muy bueno también, bueno, ya tiramos un poquitín las líneas más arriba. Un equipo físicamente muy poderoso, atrás muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, con esas armas y con su fútbol directo, pues hace daño, claro. Ahora jugamos dos partidos en casa seguidos en 3 días, el Pomar el jueves, día 1, y el día 4 contra el San José. Es la oportunidad de terminar o de finiquitar una temporada y quedar allí a lo arriba, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están los partidos que nos Bueno, pues vienen? ahora estamos tocados en el sentido de que tenemos muchas bajas y volvemos a estar en cuadro, ¿no? Tenemos que recuperar gente, vendrá gente que apenas ha entrenado a echarnos una mano. Estamos arrastrando pues en gente que se ha ido, bajas que tenemos, problemas profesionales, lesiones, sanciones. Todo esto lo estamos arrastrando, ¿no? Pero bueno, sinceramente el equipo está trabajando mucho, ¿eh? En el campo lo da todo, tanto la Lueza como el otro día contra el fuera, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan de los cuatro partidos tres en casa, a ver si somos capaces de sacar puntos y acabar una liga que hicimos una gran primera vuelta, la segunda está siendo bastante peor que la primera, pero bueno, a ver si somos capaces ahora de los cuatro partidos que nos quedan de los tres en casa, pues sacar los puntos y dar un pequeño empujón para arriba. Hombre, ni Pomar ni San José se juegan mucho. Supongo que en estos dos partidos esperemos conseguir mucho positivo, ¿no? Siempre, tampoco nosotros nos jugábamos nada, ¿no? Están en la misma situación que nosotros desde hace jornadas, ¿no? Pero nosotros sí que hemos corrido mucho, sí que hemos trabajado y me imagino que ellos igual, querrán ganar igual, ¿no? Por un lado es bueno porque sabes que no, a lo mejor no van con esa intensidad y por otro lado pues van a jugar más tranquilos y buscando también el resultado, ¿no? Bueno, yo creo que van a ser partidos igualmente intensos. Claro, no es lo mismo que los nervios y la tensión si se está jugando el descenso, ¿no? Pero son partidos intensos, todo el mundo quiere ganar los partidos y quedar lo más arriba posible. Bueno, y si vamos a avanzar, quizás, y después vendrá el Alcañiz allí, que veremos a ver cómo jugamos contra un aspirante a subir, y después vendrá el Robles, que estará luchando por bajar. Nos espera un Sí, final sí, de sí. dos partidos de final de liga interesantes y diferentes a la par, ¿no? Sí, bueno, el Alcañiz a ver cuándo le visitemos, a ver si ya ha conseguido esa segunda plaza o todavía se la está jugando. Y luego el Robre sí, que sorprendentemente, después de jugar contra nosotros y ganamos allí la primera vuelta, el último partido de la primera vuelta, se había metido con nosotros a la altura nuestra Cierto. y estaba haciendo muy buen fútbol. Y sorprendentemente se cayó de una manera increíble y bueno, pues ahora tiene que que forzar mucho porque le está ahí a puntito de cogerle el cuarto por abajo, ¿no? Está a 3 puntos y va a tener que apretar mucho estos partidos, que los 3 partidos que le quedan, ¿no? Vamos a ver cómo viene a nuestra casa. Igual se juega el descenso aquí en nuestra casa, ¿sí? Porque si eso, ¿cómo ves tú la parte de arriba y la parte de abajo? Arriba tenemos a la Universidad, tenemos al Alcañiz, al Zorella y al Finden, y abajo está, algo decías, el Robles, está el Almudévar, que está remontando un poquito el Pues vuelo. arriba, por arriba, hombre, yo creo que Alcañiz, con la racha que lleva, parece que se lo asegura, ¿no? Estar ahí con la Universidad, ¿no? Luego fuera y Alfindén, yo sigo pensando que el Alfindén tiene más fútbol que el fuera, pero bueno, en estas categorías no solo fútbol, ¿eh? También es saber estar en el campo, tener veteranía y fuerza físico. El fútbol últimamente también, bueno, cada vez más los equipos físicos, si están bien organizados y trabajan bien, son muy difíciles, ¿no? Y el fuera, pues mira cómo está, ¿no? Una buena racha también. No sé quién se la acabará llevando al Findeno o fuera, ¿no? Ahí va a estar hasta el final, ya veremos. Y en cuanto a la parte de abajo, la verdad es que el Robres son muchos partidos ya sin puntuar, ¿eh? Le va a costar, tiene, no son los partidos que lleva sin puntuar, pero tiene que forzar, porque fíjate qué calendario tiene, ¿no? Ahora va a Maquinenza, recibe a la Universidad de Zaragoza y viene a nuestra casa, ¿no? No va a ser fácil, le va a costar, ¿eh? Como el Almudévar saque algunos puntos, al revés le puede costar, ¿eh?